Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 7 para el 18 de febrero de 2012. El texto para memorizar dice de la siguiente manera: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y versículo 28. Bien, antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para que en los lugares donde se encuentran tengan una oración y entonces inviten al Espíritu Santo en el repaso de la lección. Bien, habiendo orado, entonces damos inicio al repaso de la lección. A lo largo de la vida de Jesús, nuestro Señor fue malinterpretado en relación a su actitud frente al día de reposo, frente al día de sábado, el séptimo día de la semana. El Señor, a lo largo de su ministerio, se enfrentó a la hipocresía y se enfrentó a las falsas enseñanzas de los hombres y de sus tradiciones con respecto al día de reposo. Bien, cuando Jesús vivió, había en Israel, de forma bien diferenciada, dos tendencias teológicas en relación al judaísmo. Estaba por un lado la escuela de Hillel, y por otro lado estaba la escuela de Shammai. La escuela de Hillel se caracterizaba por ser más liberal que la escuela de Shammai. La escuela de Shammai se caracterizaba por ser muy conservadora en su interpretación de la palabra de Dios del Antiguo Testamento en aquel momento, ya que no existía el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes fueron Hillel y quiénes fueron Shammai? Fueron dos maestros de la ley, fueron dos maestros judíos que interpretaron la Torá, interpretaron el Antiguo Testamento de una forma bien particular. Y a su interpretación se le daba quizás tanta importancia o tanta fuerza como se le daba a la misma palabra de Dios, al mismo Antiguo Testamento y lo que expresamente decía en sus textos, en sus versículos. Y esto fue un problema en la época de Jesús. Por eso, cuando Jesús se dirige a los fariseos y a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, él está atacando es a las escuelas de interpretación de Hillel y de Shammai, que eran las que mayor fuerza y mayor fama e importancia tenían en la época de Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos en contexto los momentos en los que Jesús hace una sanación en sábado y colocamos el contexto de la tradición judía que había y de las escuelas teológicas que existían, entonces podemos comprender por qué Jesús les hablaba como les hablaba. Ahora, yo quiero hacer un poquito de, digamos, hincapié en las enseñanzas de Hillel y de Shammai y hablar un poquito de las diferencias de ellos. Por ejemplo, Shammai dictaminaba que no era permitido vender cosa alguna a un gentil o ayudarlo a cargar su bestia si iba a viajar con esa carga en sábado. Eso era lo que, según la interpretación de Shammai, debía significar la ley de Dios. Ahora, por otro lado, Hillel, que era un poco más liberal, no veía ningún mal en permitir esto. Eso lo dice la Mishnah Shabbat 1.7. Un ejemplo bastante extremo de la minuciosidad de Shammai, por ejemplo, que era el conservador, era su insistencia en que cuando se buscaban aves para sacrificar en un día de fiesta, no se podía mover una escalera de un palomar a otro palomar, sino solo de una abertura a otra abertura del mismo palomar. Entonces, en estos detalles podemos observar es la interpretación particular de los hombres. Podemos notar la tradición. Estas interpretaciones nada tenían que ver con la palabra expresa de Dios. En ningún lugar del Antiguo Testamento uno va a hallar que Dios dice que podemos mover una escalera de la abertura de un palomar a la abertura de ese mismo palomar, pero no, podemos mover la escalera de un palomar a otro palomar. En ningún lugar del Antiguo Testamento vamos a hallar esto, pero sí lo vamos a hallar en las tradiciones y en las interpretaciones de la escuela de Shammai, que estaban vigentes o existían ya en la época de Jesús. Ahora, Hillel, por otro lado, el liberal, permitía ambas cosas. Decía que sí se podía mover la escalera de un palomar a otro palomar y de un agujero de un palomar a un agujero del mismo palomar. Eso lo dice la Mishnah Besá 1.3. Bien, en otros casos, Hillel parecía ser más conservador y más estricto que Shammai. Por ejemplo, Hillel permitía que se comiera un huevo puesto en sábado. Ese era Shammai, el que permitía esto. Permitía que se comiera un huevo en sábado. Pero Hillel, que normalmente era más liberal, en este caso se volvía más estricto que Shammai. Y Hillel prohibía que se comiera un huevo que fuera puesto en sábado, argumentando que las restricciones para preparar alimento en sábado se aplicaban no solo a los hombres, sino también a las gallinas. Entonces, si una gallina estaba poniendo un huevo, en otras palabras, estaba preparando alimento en sábado, y como la palabra prohibía, o el Antiguo Testamento prohíbe, preparar alimentos en sábado, entonces la gallina estaba preparando alimentos en sábado, y cualquiera que participara del huevo puesto en sábado, entonces estaba quebrantando el mandamiento del sábado. Usted puede revisar todo el Antiguo Testamento y no va a conseguir en ningún lugar del Antiguo Testamento que Dios haya dicho que uno no puede comer un huevo puesto en sábado. Ahora, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es estrictamente la ley de Dios y sus mandatos, y por otro lado, las restricciones y las interpretaciones puestas por los hombres como Hillel y Shammai. Este ha sido, digamos, el conflicto eterno, por llamarlo de alguna manera, de los hijos de Dios cuando tratan de interpretar los mandamientos de Dios, y en especial el mandamiento del sábado, que es el que estamos estudiando esta semana. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a darle interpretación particular a lo que Dios ordena. Dios ordena una cosa y entonces el hombre o le añade o le quita. Y si uno observa la iglesia de hoy, y cuando hablo de la iglesia me refiero específicamente a la iglesia adventista del séptimo día, cuando uno observa la iglesia adventista del séptimo día en relación a su observancia del sábado, uno puede notar que los hermanos, por lo general, añaden o quitan al mandamiento de Dios de forma particular. A veces vemos hermanos que toman a la ligera el cocinar en sábado y no ven ningún problema con cocinar en sábado. Sin embargo, la palabra de Dios es bastante clara con respecto a la preparación de los alimentos antes del sábado. Hay otros hermanos que por otro lado son muy estrictos con respecto a la observancia del sábado en cosas que Dios no ha hablado. Entonces vemos que la escuela de Hillel y la escuela de Shammai existen hasta el día de hoy. Y cuando me refiero a que existen, me refiero a las tendencias. Vemos por un lado hermanos que son ultraliberales y vemos por otro lado hermanos que son ultraconservadores y estrictos. Ahora, ¿qué debemos ser? ¿Debemos ser liberales o debemos ser estrictos? Hermanos, debemos ser fieles a Dios y debemos obedecer la palabra de Dios. No debemos obedecer ningún mandamiento humano ni interpretación humana. Nosotros debemos estar plenamente seguros de que lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo como resultado de una obediencia a un así ha dicho Jehová, nunca a una interpretación particular, a una añadidura o quizás a una eliminación de la palabra de Dios, una eliminación de algo que Él ha dicho. Nosotros debemos ser sinceros con Dios y tener esto siempre bien en claro. Cuando nosotros tenemos esto bien en claro, entonces nosotros podemos comprender en contexto lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Quiero llevarlos a Mateo 12, que dice de la siguiente manera. Mateo 12 dice, versículo 1, dice de la siguiente manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces, viéndolo los fariseos, y entiéndase cuando se lee aquí, viéndolo los fariseos, que eran fariseos tanto de una escuela como de la otra, de la escuela de Gilel, los liberales, recuérdalo, y la escuela de Shammai, los conservadores. Le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos parece que tenían mucho más claro que Jesús lo que era lícito y lo que era ilícito hacer en sábado. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Entonces Jesús les da un contraargumento para demostrarles, o para que ellos se dieran cuenta de que estaban completamente equivocados con respecto a su interpretación de la ley. Y les da un contraargumento y logra mostrarles esa contradicción entre lo que ellos enseñaban y lo que decía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Y fíjense que entonces en el versículo 8, él dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en el versículo 7 dice, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El versículo completo dice, y si supieseis, ¿qué significa misericordia quiero y no sacrificio? No condenaríais a los inocentes. Más adelante, en el versículo 12, él les dice a ellos, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cuando sana la mano seca de un hombre. Jesús les dice a ellos, establece el principio en el cual se debe basar la observancia del día sábado. Jesús les dice allí claramente, es lícito, es decir, está permitido hacer lo bueno en día de reposo. Con este principio, los hijos de Dios van a chocar y van a chocar y van a chocar. Siempre. Porque van a tratar de entender esto. Va a haber siempre dos escuelas en la iglesia. Por un lado van a estar los que son completamente liberales, y por otro lado van a estar los que son conservadores. Y en sus debates entre qué debemos hacer y qué no debemos hacer en sábado, se van a olvidar del principio de que es lícito hacer lo bueno en día de reposo. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios y guardadores del día santo, sagrado de Jehová, estamos llamados a hacer las obras de misericordia que están en perfecta armonía con el propósito de Dios. Dice el deseado de todas las gentes, y aparece ese texto citado en la lección del día viernes. Dice de la siguiente manera, ¿debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado, suspendiendo sus agradables rayos para que no calentasen la tierra ni nutriesen la vegetación? ¿Debía el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? ¿Debía ordenar a los arroyos que dejasen de regar los campos y los bosques y pedir a las olas del mar que detuviesen su incesante flujo y reflujo? ¿Debían el trigo y la cebada dejar de crecer y el racimo suspender su maduración purpúrea? ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en sábado? En tal caso, el hombre echaría de menos los frutos de la tierra y las bendiciones que hacen deseable la vida. La naturaleza debía continuar su curso invariable. Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría y moriría. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado. Tremendo. No solamente Dios tiene una obra que cumplir, sosteniendo la vida y sosteniendo los mundos. El hombre tiene una obra que cumplir. Y aquí está la obra del hombre, en día de reposo, en día sábado. Atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Muy bien, entonces nosotros debemos orar para pedirle a Dios sabiduría con respecto a esto. Y debemos siempre recordar que Dios dejó el día de reposo como un monumento conmemorativo de su creación. Y posteriormente lo convirtió en un monumento conmemorativo de la redención. El sábado se convierte en dos cosas al mismo tiempo. Por un lado se convierte en un símbolo de la creación, y por otro lado se convierte en un símbolo de la redención. Por un lado vemos a Dios creando al mundo, creando la vida en este mundo, en esta tierra, en seis días y descansando el séptimo día de la semana. Y entonces se lee en Génesis que Jehová Dios descansó el séptimo día, reposó en él y lo santificó. Y por otro lado, leemos en Éxodo que se ratifica la importancia de la creación en el mandamiento de guardar el sábado, el cuarto de los diez mandamientos. Porque dice Éxodo 20 de la siguiente manera. Dice el versículo 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios no ordena guardar el sábado sin una explicación. Dios dice el por qué debemos guardar el sábado. Él dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, quiere decir que nosotros debemos observar el sábado es porque Dios creó todas las cosas, en seis días y descansó el séptimo. Y más adelante en Deuteronomio, en relación a los diez mandamientos también, en Deuteronomio 5, Dios dice también que guardemos el sábado, pero le añade algo bien interesante. Allí aparece Deuteronomio 5 y dice el versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y después dice en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Es decir, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí Dios está diciendo, te pido que guardes el día de reposo para que tú te acuerdes que yo te liberé de la esclavitud de Egipto. Yo te liberé del yugo de Faraón. Es por esto que el sábado tiene tanto significado, porque es un símbolo de la creación y es un símbolo de la liberación. Y cuando Dios habla que liberó al pueblo de Israel de Egipto, esto lo debe aplicar el cristiano de hoy, como que Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por eso el cristiano sincero y obediente, no que está esperando salvarse por obras, sino que por medio de la gracia está buscando ser obediente a la palabra de Dios, él, ese cristiano sincero, debe guardar el sábado, porque reconoce por medio de esa observancia del sábado, reconoce que tiene un creador que hizo todas las cosas en seis días y descansó el séptimo, un creador que lo formó desde el vientre, y reconoce que tiene un redentor que murió en la cruz del Calvario por él, y reconoce que tiene un redentor que lo liberó de la esclavitud de la muerte y de la esclavitud del pecado. Es por esta razón, o estas razones tan importantes, que todo cristiano, sin importar si se llama adventista o no, todo cristiano que lleva el nombre de cristiano debe guardar los diez mandamientos, y en especial el que es más pisoteado por el mundo, el mandamiento del día sábado. Ahora, ¿de alguna manera nos va a salvar guardar el sábado? No, porque Efesios 2 dice claramente que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe, y no es por obras, porque si fuera por obras, alguien podría gloriarse. Es por gracia, es por gracia. Sin embargo, muchos que pisotean la ley de Dios sí se van a perder. Los que pisotean la ley de Dios sí se van a perder, porque han pisoteado la palabra de Dios. Porque recordemos siempre que la ley de Dios es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, espero que estos puntos rescatados y repasados de esta semana puedan ayudarnos a comprender un poco más al Señor del día sábado, a ese Señor que espera por nosotros sábado tras sábado para encontrarse de forma especial con su pueblo. Recordemos siempre que es importante observar los mandamientos en relación al día sábado. Es importante que preparemos todas las cosas con antelación antes del día de reposo. Si tenemos conflictos, problemas con esto, si creemos que esto no es importante, vayamos a la palabra de Dios, oremos con sinceridad y pidámosle a Dios que Él nos ayude a guardar con gozo en el corazón y no con un peso encima su santa ley. Que Dios te bendiga.